diferente a aquel 28 de marzo, pero de recordar aquel día, aquella madrugada, aquella noche, da miedo, la verdad, ¿no? La verdad que sí, te lo puedo comentar como una experiencia personal, porque ese día del desastre yo estaba, me encontraba en el acampe, y la verdad es que sí, era casi una película de terror lo que se podía vivenciar esa madrugada. Y bueno, el final, el desenlace de eso, como vos bien decías recién, fue la posterior inundación y el desborde de la planta Taín, que, bueno, el agua después de tanta lluvia ingresó a la planta, desbordó las lagunas de lixiviados, ese caudal de agua llegó a parar el canal Los Molinos Córdoba, que es el que abastece de agua a Aguas Cordobesas, y ni más ni menos estamos hablando de 500.000 de personas. Es decir, del sur de Córdoba, de la capital, es agua contaminada con todo tipo de contaminantes, como se comprobó después en los informes periciales pedidos por la justicia, llegar al canal Los Molinos. Incluso hasta el día de hoy, en aquel entonces se hablaba de contaminación del suelo y del agua, pero hasta el día de hoy persiste algo que no es, que se habla muy seguido, que es la contaminación del aire. Esto lo podemos vivenciar cada vez que pasamos por el frente de esta planta, que es insoportable, irrespirable el olor que emana de ahí, de la misma planta. Hoy por hoy la planta está clausurada, pero después de 2 años, los vecinos, después de toda esta eventualidad, que algunos le llamaron eventualidad, seguimos peleando por nuestros derechos, y seguimos insistiendo en lo mismo, que evidentemente hubo contaminación, que de hecho fue comprobado, eso está en la justicia, pero lamentablemente y por desgracia, por razones que fuesen, eso está parado, digamos. Claro. Ustedes han lanzado un comunicado, han emitido un comunicado, lo han hecho conocer, y ahí se hacen una serie de preguntas, sobre todo cuestionando el accionar o el no accionar de la justicia de Córdoba, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que, bueno, ese posterior a esos días, si bien es cierto, este evento fue el día 28, pero esto fue algo que se masificó, que no fue por otra cosa, por iniciativa de los vecinos, que hicimos llegar a todos los medios los que pudimos hacer la información, los videos, que si no hubiese sido por iniciativa de los vecinos, esos videos y este desastre no hubiese sido conocido. Lamentablemente y por desgracia, la justicia es demasiado lenta con este accionar. Tan importante fue que, no sé si algunos recordarán, el entonces gobernador, actual gobernador, Juan Schiaretti, estaba de vacaciones y volvió, y en uno de sus discursos después del desastre del 28 de marzo dijo que la justicia tenía que caer con todo el peso de la ley, pero aparentemente para nosotros la sensación que tenemos es que la justicia tiene peso pluma, porque seguimos esperando. Hasta ahora lo único que se avanzó es en la imputación de los responsables de la planta. Esta planta, cabe destacar, que es una planta de residuos peligrosos que pertenece al Grupo Rogio, que varios lo reconocerán por ese nombre porque está a cargo de varias de las obras de infraestructura en la provincia. Sí, sí, sí. Bueno, además, bueno, nunca se llamó, también es una pregunta que hacen ustedes, ¿cómo se explica que el ministro de Ambiente, Fabián López, no haya respondido a ninguna interpelación, inclusive solicitada por legisladores en la legislatura de Córdoba, ni haya sido tampoco citado por la justicia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, para ser más preciso, y eso está avalado, y hay un documento con el cual se puede comprobar que la autorización para que esta planta de tratamiento de residuos se instalara tiene la firma del actual ministro de Agua y Energía de la provincia, que es el mismo Fabián López, en aquel entonces director de la DIPAS. Claro. ¿Quién fue el que puso el gancho para que esta empresa se instalara? Claro, claro, claro. Bueno, luego de este desastre, de esto que pasó 2 años, en concreto, ahí en la zona, ¿ustedes qué han notado? ¿Qué fue lo que ha dejado esto como consecuencias de impacto en el medio ambiente, en la vida cotidiana de todas las personas que viven por ahí? Y en la vida cotidiana, lamentablemente por desgracia, todavía vivimos con temor a que esto que ellos llamaron eventualidad vuelva a suceder, porque de hecho después de esa eventualidad que ellos comentan, cuando digo a ellos me refiero a las voces de la otra parte, digamos, fue una eventualidad, vuelve a suceder, la planta se cerró, actualmente está clausurada la planta, se hicieron trabajos de obras para impedir que esto vuelva a pasar, pero no hace mucho a la cuestión de más o menos un mes aproximadamente, a la vuelta de la feria judicial, nosotros como vecinos presentamos pruebas de que después de las continuas lluvias que había habido, esas obras fueron insuficientes en la planta porque volvió a haber un derrame de agua o una inundación en la misma planta. O sea que eso sigue sucediendo. Claro. Bueno, están invitando ahora, esta tarde, para concentrar. Decinos la hora y el lugar, por favor. Y bueno, esta tarde nos congregamos en el pueblo, en Villa Parque Santana, sobre la ruta 5 a las 3 de la tarde, para exigir la remediación y la erradicación de esta planta del lugar, porque no es algo que solamente nos afectó a nosotros, sino como bien te decía al principio, eso ya traspasó las fronteras del pueblo. De hecho, hasta el día de hoy nos puede asegurar con certeza, porque esos contaminantes, esos barros que existen y que fueron a parar de tanar los molinos Córdoba con contenido de metales pesados y otros materiales que están en el informe multidisciplinario que se presentó a la justicia, siguen estando ahí porque no ha habido ninguna remediación más de las obras que se han hecho en la planta. Por claro. Eso si nos vamos a congregar hoy en el pueblo, en la entrada de nuestro pueblo, en la ruta 5 a las 6 de la tarde para pedir justicia, la celeridad, la justicia, la erradicación y el cierre definitivo de esta planta. Franco Reynoso, integrante de la Asamblea de Santa María Sin Basura, muy amable por este contacto con Radio Sur. Gran saludo para el resto de tus compañeros, compañeras. Y bueno, como siempre, estamos atentos a lo que suceda. Y ojalá no ocurra un hecho ni parecido, ni menor siquiera a lo que sucedió hace exactamente 2 años hoy. Que tengas buen día. Exactamente, gracias a ustedes por la réplica, se le agradece muchísimo y bueno, los esperamos a aquellos que puedan venir de la tarde al pueblo, porque como les decía, esto también afecta a la zona sur de Córdoba que bastante problema ya tiene. Y sí, claro que sí, gracias, Por favor, a ustedes. Hasta luego. Bueno, repasamos entonces, 18 horas, concentran sobre la ruta 5, aquí la que va camino a Altagracia, para exigir justicia, como decía Franco, el cierre de la planta y la remediación del lugar. Por último, esta planta Taín, ¿quiénes son? Uno de los dueños, la empresa Rokio. ¿Quiénes son? Uno de los dueños que tienen las acciones mayoritarias es la empresa Aguas Cordobesas, que provee de agua a nuestra ciudad de Córdoba, también la familia Rokio. Todo concentrado en poquísimas manos, como ustedes verán.